Primer. Será mi pena, que solo sabe pena, cómo me duele esta pena de irme tan lejos de mi Tucumán, cómo me duele esta pena de irme tan lejos de mi Tucumán, no me asustan los arena ni pedregal, por mucho que hay en el mundo, no son los caminos de mi Tucumán. Por mucho que hay en el mundo, no son los caminos de mi Tucumán. Adiós, mi pago querido, mi rancho de Raco, mi lindo Sausal. Mi samba, quién sabe tu gaucho por dónde se acaba. Cuando te cante mi samba, quién sabe tu gaucho por dónde andará. Tengo. Mi sillonero pazuco, ya nunca lo ensillaré, lo han de cuidar las estrellas, adiós mi caballo, ya no volveré. Lo han de cuidar las estrellas, adiós mi caballo, ya no volveré. Sendita la de mi tierra, caminito de Tafí, tal vez una tucumana bailando la zamba se acuerde de mí, tal vez una tucumana bailando la zamba se acuerde de mí. Adiós mi pago querido, mi rancho de Sausal, cuando te canten mi samba, quién sabe tu gaucho por dónde se acaba. Cuando te canten mi samba, quién sabe tu gaucho.